Hola Pablo, ¿cómo andamos? Hola Dani, ¿cómo andás? ¿Cómo están todos? Ahí va. Por lo menos va a cambiar un poco, ¿no? Sí, bastante calor hoy, está bueno. ¿Cómo estuvo la semana? Estuvo linda la semana. Astrológicamente. Astrológicamente hubo algunos cambios que a mí me pareció que resonaron bastante en los medios en los que me muevo, ¿no? En charlas con amigos y demás. Bueno, entró Venus en Escorpio. Nosotros habíamos hablado un poco de Escorpio la otra vez, ¿no? Que marcaba un poco de crisis, transformación, de algunos cambios, ¿no? Que tienen que hacerse a nivel profundo. Y Venus, que son los vínculos, son las relaciones de pareja, por ejemplo, vínculos más cercanos. Y bueno, se dio la casualidad o a través de sincronicidades, ¿no? En realidad, que con toda la persona con la que me junté, ese era el tema. Era cómo llevar una relación, cómo llevar un vínculo. Algunas separaciones medio inesperadas también. Pero todos tratando de transformar nuestra manera de vincularnos y hacerla un poco distinta, ¿no? Como saliendo de lo que ya sabemos que no funciona y tratando de buscarle la vuelta a algo nuevo. Es muy simbólico de Venus en Escorpio y Mercurio en Escorpio también. Así que eso estuvo pasando esta semana. Por eso está bueno, por ejemplo, entra Venus, andate de campamento unos días. Sí, relaja. Sí. Un poco de soledad también para saber qué le está pasando, no proyectarlo en el otro, también está bueno. Ahí va. Bueno, y hoy traje un poco para seguir hablando de los signos, los últimos signos que faltan. Ahí escucho perfecto. Que venimos de 8 signos, ¿no? Sí. El último que hablamos fue Escorpio, signo de agua fijo. Y ahora siguiendo con el ciclo astrológico, el ciclo del horóscopo. ¿Sabes qué significa horóscopo? No, ni idea. Oro. Sí, viene de hora. Hora. Y después viene de el que observa. Observar la hora, o sea, observar el tiempo. Eso es horóscopo. 11:19. Bueno, también te puedes fijar en los astros, ¿no? En qué momento estamos también. Bueno, vamos a seguir hablando entonces esta vez de Sagitario. Vamos a empezar por Sagitario. Signo de fuego. Mutable. Entonces, Sagitario, el símbolo es un centauro, ¿no? Un hombre con, bueno, su cuerpo de caballo y tiene una flecha. Y la flecha implica esta parte también sagitariana de ir a tirar la flecha lo más lejos posible y después ir a buscarla, ¿no? Es una cuestión de movimiento y de expansión. Es el símbolo de Sagitario. El que si tirás la piedra muestra tu mano, decía un amigo mío. ¿Hacia dónde está apuntando, no? También. Mirá, bien. No, entonces tiene un objetivo, claro, pum, y va hacia allá. Totalmente. Y este objetivo, por lo general... Donde pongo el ojo, pongo la bala, decía otro. Sí. Y a veces la tiran, más o menos. Bueno, lo más lejos posible y ahí voy hasta donde llegue también, ¿no? Tiene como eso, ¿no? Mucho ideal, mucha necesidad de expandirse y de llegar bien lejos. Eso es lo que tiene el sagitariano. Que a veces, bueno, eso también le puede jugar en contra. Pero en sí, en su... energéticamente, lo que busca es estar en constante expansión. Por eso se lo asocia con los viajes largos, por ejemplo. O sea, viajes que a la larga vos vas a conocer países que no tenés ni idea cómo funcionan y te encontrás con otras culturas, otras creencias, otras comidas, otra manera de relacionarse. Y eso lo que hace es como, en realidad, expandir tu mente, expandir tu conciencia, como diciendo, ah, mirá, se puede vivir de un montón de maneras y yo capaz estoy un poco atrapado en una vieja. O también... En una vieja con una vieja, ¿no? También puede ser, sí. Con la vieja. Tal cual. No, pero está bueno, ¿eh? Expandirse. Sí, es la idea de expandirse. El regente de Sagitario, Júpiter, que también casualmente es el planeta más grande de nuestro sistema solar y busca esto, esta expansión, este crecimiento. Lo que más teme de Sagitario es que le saquen su libertad. Cuando se siente ahí amenazado por algo que lo está atando, bueno, suele escaparse porque su energía es constante movimiento. Bueno, como defecto o energía funcionando un poco negativamente, puede ser muy ambicioso o exagerado, desordenado, aburrirse rápidamente. También es un signo de optimismo, de estar siempre positivo, siempre tirando para adelante, porque está asociado con la fe también, con las creencias y con ideales superiores. Entonces siempre, eso está muy bueno, los sagitarianos. Por lo general son bastante alegres y bastante optimistas, porque tienen un sentido innato de fe, de que todo va a salir bien. O sea, te alegran la fiesta, me invitan a un sagitariano. Sí, por lo general son re arriba los sagitarianos. Muy divertidos también. ¿De qué fecha a qué fecha? Y desde noviembre, 21 de noviembre, hasta 21 de diciembre, que ahí empieza Capricornio después. Y bueno, y así como arquetipo es la búsqueda de lo superior, por eso se lo asocia con la fe, con las creencias, con ideales. Géminis, que es el signo opuesto, tiene que ver con, por ejemplo, el colegio primario o las primeras maneras de donde se desarrolla la lógica, los primeros contactos con personas cercanas y demás. Y Sagitario es como que esto lo lleva un poco más allá y ya se asocia con universidades, por ejemplo, o con otro tipo de creencias, con filosofía, estudios más profundos capaz, ¿no? Libre. ¿Nino Bravo era sagitariano? Bueno, habría que buscar la carta. Bueno, son grandes educadores, grandes maestros. O sea, lo que busca sagitariano por lo general es encontrar una guía y después él transformarse en guía para los demás, transmitir este conocimiento. Y después nos pasamos a Capricornio, Dani. A ver qué toca. Que te toca a ti, por fin. Capricornio, el símbolo es una cabra con cola de pez. Ah, mira, no sabía eso. Sí. Y bueno, lo que simboliza la cabra es animal. Una mutación así por problemas tóxicos. Después de Monsanto. Claro, sí. Tres ojos, la cabra. Claro. Pero este era un animal más mitológico, más simbólico, que... Dos profesores me dijeron dos significados distintos y para mí los dos son válidos, así que yo los digo. A ver. Todo lo que aprendí, o sea, no inventé nada, fue estudiando, también se puede googlear. Esto es un pantallazo de los signos, ¿no? Para después hablar de otras cuestiones, pero... Bueno, la cabra con cola de pez, la cabra animal solitario, que es el que vive en lo más alto de las montañas. Y también, al tener cola de pez, simbolizaba que nace de las profundidades, por ejemplo, del mar. Entonces, como el capricorniano, la gran característica es que se pone un objetivo y va lentamente, con esfuerzo, poniendo las energías realmente en eso, hasta cumplirlo, hasta lograrlo. Entonces, va de lo más bajo, empieza de abajo y llega hacia donde se propone. Ahí estamos, ¿eh? ¿Te gustó ese? Por lo general se transforman en administradores o jefes de una empresa o de un emprendimiento porque tienen esa capacidad de disciplina también y de saber administrar. Eso es algo bien capricorniano. Y bueno, también puede transformarse en un poco ambicioso, siguiendo con este simbolismo, ¿no? Analógicamente puede ser algo ambicioso, pero el pez también representa las profundidades, así que tiene capacidad de conquistar el mundo material, pero también el mundo espiritual, o sea, el mundo profundo. Tiene esas dos características. Atención, chicos. No, digo... ¿qué más? ¿Qué más tenemos de Capricornio? Capricornio. Bueno, esto es lo que tiene que se toma las cosas con seriedad, ¿no? Es un signo de tierra. Así que está viviendo en este mundo material. Sabe cómo funciona. Y sabe que implica un trabajo, un esfuerzo, lograr sus objetivos. Nadie te regala nada. No. Por ejemplo, el sagitariano también confía y tiene fe y eso lo ayuda un montón a cumplir sus objetivos, pero a veces se puede quedar un poco relajado, como diciendo, bueno, todo va a salir bien, ¿no? Ah, conozco varios, sí, ¿eh? Bueno. El capricorniano es como que, bueno, sí, todo va a salir bien, pero implica que yo ponga energía en esto. Claro. Está buenísimo, todos tenemos que aprender. Como consecuencia hacer esto. Tal cual. Por ejemplo, a nivel corporal, a nivel físico, Sagitario rige los huesos. Es como la estructura, ¿no? Y las rodillas también, es como lo que le da el sostén al resto del cuerpo. Sagitario. No, perdóname, Capricornio. Ah, quise Capricornio. Decir. Sí. Bien. Sí, quise decir Capricornio. Bueno... Algo que tiene que aprender Capricornio probablemente sea conectar también con su emocionalidad, con su mundo afectivo, que a veces lo deja un poco relegado. Puede parecer un poco frío, distante. Pero bueno, porque tiene bien claro lo que quiere. Pero bueno, un poco de empatía, ¿no? Un signo de tierra, un poco de agua también le vendría bien. Qué laburo. Bueno, dale. Vamos en esa, Dani. Mucha suerte. Sí, gracias. Bueno, puede ser muy exigente con los demás, pero también porque es muy exigente consigo mismo. Pretende lo mismo del otro. Eso es algo también bastante capricorniano. Es regido por Saturno, que Saturno es el padre y también es como el que era el maestro también, el que muestra que a través del esfuerzo se puede lograr un objetivo. Pero, ¿no? Como te marca esto, que hay que hacer algo al respecto. Sí, claro. Y le gusta ponerse a cargo cosas, le cuesta delegar un poco. ¿En serio? Así dice. Vos decime después. Bueno. Algo que no sepa. Bueno, Dani, y después de toda la estructura capricorniana y esta seriedad y esto de que esto debe ser así, aparece Acuario, que viene a romper un poco con todo eso, porque el ciclo tiene que continuar, ¿no? No termina en ningún momento. Todo se va repitiendo y se va renovando. Entonces viene el signo de Acuario, que por más que suene como pareciera que es de agua, es de aire. ¿De aire? Sí, ¿viste? Ah, la miércoles. De hecho, con el agua, con el mundo emocional, no es con lo que mejor se lleva el acuariano, pero sí con el mundo intelectual. ¿Y por qué le pusieron entonces acuario? Ah, buena pregunta. El símbolo es un hombre con un cántaro derramando algo, que podría ser agua, pero está simbolizado como unas ondas de energía que más tiene que ver con el intelecto y con la intuición. Y lo que tiene el acuariano como símbolo es como que este conocimiento lo derrama a todos por igual. Es un símbolo del humanismo, un signo bien humanitario. Quiere el bien para todos por igual. Empiezan conceptos de igualdad, de fraternidad también, de sentirse y de libertad. Bueno, las tres cuestiones de la Revolución Francesa eran estas, ¿no? También. Claro. Revolución es también la palabra acuariana, porque viene a discutir bastante y a romper las estructuras que venía a poner Capricornio. Y por ejemplo, cuando hoy estábamos hablando antes de la columna, cuando se distribuye el conocimiento, hay más libertad. Totalmente. Si queda en uno, en algunos elegidos, pocos elegidos, todo lo demás dependen de eso. En cambio, si vos empoderás a todos, el común va a crecer porque nadie va a estar dependiendo de vos. Totalmente. Pero lo que pasa es que muchas veces, por una cuestión de control, de control de poder, se mezquina el conocimiento. Sí, totalmente. Y acá Acuario viene a mostrar eso, que todos también tenemos otra perspectiva y en total podemos hacer mucho más que por separado, ¿no? Sí. Y bueno, también, o sea, el regente es Urano, que es el símbolo, el planeta que viene a regir esto, lo nuevo, lo creativo, así que también se lo asocia con la tecnología, con las ciencias, con la astrología también. Urano era el dios de los cielos. Y Saturno, entonces interviene Urano para romper las estructuras y Saturno para construir las nuevas ya vistas por Urano, como sabiendo qué modificaciones había que hacer. Por lo general el acuariano está un poco adelantado para la época y es muy utópico también. Tiene esto, ¿no? Como defecto, como también tiene muchas ideas muy buenas, pero hay que empezar de a poco a hacerlas. Y se siente un poco defraudado porque el mundo no funciona bien. Pero bueno, tiene que aprender también que todo lleva un proceso. Lo que quiere es hacer algo diferente. Pueden ser muy excéntricos también, demasiado idealistas. Y nada, rebelarse por rebelarse, nada más para sentirse libres, que tampoco está bueno. Como que hay que saber dónde sirve una renovación y dónde no. No ser fanático también. Spinetta era de Acuario, por ejemplo. Mira. Flaco. Y Charly García, ascendente Acuario. Rebelde, si los hay. Sí. Y después podemos pasar, Dani, si te parece, al último signo de los 12, que es un poco el que viene a unir todo, a unificar todo de nuevo, que es Piscis. Y Piscis, el símbolo son dos peces. Es el símbolo también del mar, ¿no? Y con lo que nos conecta Piscis es con el mundo del inconsciente colectivo, el mundo más abstracto y que también nos une a todos por igual. Es la parte más profunda de nuestra mente, donde aparecen imágenes, símbolos que nos conectan a todos entre todos. Más allá de creencias, de raza, de épocas históricas, como que se plantea un poco de la astrología y desde algunas psicologías que hay algo en el fondo que nos une a todos. Por eso aparecen los mismos símbolos en lugares que no tienen nada que ver con otros lugares, ni geográficamente, ni en la línea del tiempo. Sin embargo, a la humanidad se le presentan los mismos símbolos y esto viene a plantear como que hay algo que nos conecta a todos, que es más profundo, ¿no? Llámalo Dios, llámalo mente universal, como te guste. Llámalo como quieras. Sí, contala como quieras, Dani, pero hay algo. Y bueno, Piscis está muy conectado con esto. Entonces se lo asocia con la fe, con también con las creencias y con el sentimientos superiores, como amor, como devoción. Se lo asocia con... Habíamos hablado del catolicismo, ¿te acordás? Como la enseñanza de Cristo, que era la era de Piscis, amar a Dios sobre todas las cosas. Tiene esto el pisciano. Entonces, lo que necesita, por un lado, es muy sensible y está tan conectado con todos que su defecto es que se pierde a sí mismo a veces, o se evade, o piensa que es todo tan perfecto que empieza a fantasear un montón. Y bueno, pierde un poco el contacto con la realidad, que de hecho le aburre un poco. Es un signo de agua y el último, el más profundo. Entonces se le asocia también con consumo de drogas, ¿no? Y de cosas que te evadan de la realidad, porque al final la encontrás súper vacía. Pero bueno, tiene que aprender ahí a encontrar ese equilibrio. El opuesto era Virgo, que habíamos hablado, que es mucho más lógico, de tierra, mucho más materialista, práctico. Y bueno, entonces también tiene que aprender a encontrar ese equilibrio entre los dos mundos, ¿no? Porque Virgo era escéptico y Piscis es súper místico. Un equilibrio. Entonces las personas de Piscis son muy sensibles y bueno, son muy empáticas también. Tienen esta gran capacidad de sentir lo que le pasa al otro. Y no solo al otro humano, sino que está conectado con la naturaleza, con todos los seres del universo. Me imagino a la gente que... Perdón, ¿no? Para generalizar, pero los que deciden vivir en comunidad, por ejemplo, ¿no? Sí, esto totalmente. De aislarse, de creer que todo es perfecto, de estar un poco fuera de la realidad, ¿no? Imagino esa característica. Sí, todo tiene que ser llevado a un equilibrio, ¿no? Me parece a mí. Como no exagerar por ninguno de los lados. Que todos tenemos un poco de todos los signos, ¿no? Totalmente. O que trabajar todos los signos. Sí, sí, porque vos ves una carta y están todos los signos. Ahora hay más énfasis en unos que en otros, pero bueno, ahí es, nos da nuestra particularidad. Pero en el fondo también esto te muestra que estamos todos conectados. Y lo que vos venís a representar es un rol que otro representa a otro y del que yo tengo que aprender. Y así vamos armando algo, es la idea. Por eso está bueno cuando vamos viendo las características de cada signo, a ver qué me toca, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, yo ahora después de este programa me voy a volver a evadir, me voy al tiempo nuevamente. por mi parte pisciana nomás, ¿no? Porque por otra cosa. Y también para trabajar eso. Yo creo que todos tenemos una parte pisciana, que por más que no seamos de Piscis, porque creemos en algo más o hay algo que nos genera esa paz emocional. Y bueno, eso es algo que busca Piscis. Algunas personas tendrán más con mayor énfasis en su carta, pero bueno, también todos tenemos necesidad de crear algo, Capricornio, de ponernos objetivos. Bueno, esto es más capricorniano, de tener nuestros amigos, más acuariano. Y así todos pasamos por todos los roles. Bueno. A veces siento como que da para seguir charlando estas cosas mucho más, pero es una columna dentro de un programa. Entonces, quizás tendremos que ir evolucionando, ¿no? Ahí yo te armo la estructura, ya que estamos a un programa, no sé cómo la ves. Me gusta, Dani. ¿Cómo la pensarías? Sí, me gustaría mucho. Estamos anticipando algo que estamos trabajando ahí con Pablo. Próximamente se viene un programa, 2 horas. ¿2 horas? Ah, mira. Digo, qué sé yo. Pensé que iba a ser una, pero me gusta que sean 2, ¿eh? Mejor. Pero no solo la astrología, le podés poner también otra cosa, ¿no? Sí, estoy pensando también. Y que haya un poco de poesía, que haya música y que haya siempre algún invitado, alguna invitada para hablar de... De su carta, tirar la carta en ahí. Sí, o que venga a hablar de un tema que le guste. Por ejemplo. Así, un espacio para reflexionar, para acompañarnos un rato. Bueno, vamos a estar armando la estructura de eso. Vamos, Dani, por eso necesitamos al capricorniano al frente. A un loco. Que salga un poco. caminar solito. Gracias. Gracias, Pablo. Pablo Pidre.